sabe a tierra. Tú te extrañaste sin quererme comprender. Es que por mí no hay otra cosa que se pueda comparar a las mañanas llenas de flores de mis amores. Eres como mi tierra fría por dentro, preciosa por fuera. Y eres como mi tierra, la dulce mirada de la primavera. Llevas como mi tierra, calor en tu entraña, color en tu senda. Eres como mi tierra, que quiera que un día vivamos en ella. Yo volveré a mis rincones y a mi lechería, ahí en esas noches de luna serena, haremos juntos el camino y en la serena nos quemaremos como la luna. Te dije que el calor de tu mirada era el calor de mis montañas, de mi sol. Tú no sabías que por mí no hay otra cosa que sea igual. Aquellas noches llenas de rosas, las más hermosas. Eres como mi tierra, bravía por dentro, preciosa por fuera. Eres como mi tierra, la dulce mirada de la primavera. Llevas como mi tierra, calor en tu entraña, color en tu senda. Eres como mi tierra, Dios quiera que un día vivamos en ella. Yo volveré a mis rincones y a mi lechería, y en esas noches de luna serena haremos juntos el camino y en la serena nos quemaremos.